Este programa es presentado por RIT Contenidos. Noche más, la música de Jennifer López, arrancando el programa del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Buen lunes para todos, lunes 20 de julio de este 2020. Y aquí estamos comenzando una vez más Solo Éxitos. Como toda la semana, Solo Éxitos convertimos durante una hora. Y mirá si este no es un éxito, ¿no? Un clásico de Jennifer López, Una Noche Más, arrancando el programa del día de hoy. Bienvenidos. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Durante una hora vamos a estar compartiendo solo éxitos. Prepárate para cantar, porque seguramente te vas a cantar todas las canciones que vamos a compartir en esta hora. Quisiera inventar nuestro amor. En vivo en este lunes 20 de julio. Seguimos disfrutando de Solo Éxitos. Empezamos a disfrutar de Solo Éxitos. Llega Carlos Rivera, Becky G, Pedro Capó. Y esto que es Perdiendo la Cabeza. Bienvenidos. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita, y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré, y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, mi vida, me tiene loco todavía. Me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te perdiendo la cabeza.

error, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero. Estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto. No sé si estoy despierto. Tengo los ojos abiertos. Te quiero. Pero igual te quiero. Es lo que nos dice Andrés Calamaro en este clásico. Los ojos abiertos, sé que te quiero. Antes escuchamos un montón de artistas reunidos en este 2020 haciendo esta nueva versión de Resistiré. Te llevaste la vela. De lunes a viernes compartimos solo éxitos, una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. En un rato hacemos un repaso de cómo se formó el ranking este fin de semana y recordá que el momento para votar es ahora, desde hoy y hasta el viernes tenés tiempo para votar en el ranking de la radio www.las20másvotadas.com o desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas. También sabés que podés registrar tu voto en la web de la radio. Así que no tenés excusas, metete y votá por tu artista favorito. En un ratito hacemos un repaso de cómo se formó el ranking. Si no te lo perdiste, no lo escuchaste, en un ratito lo hacemos. Ahora seguimos disfrutando la música junto a Cristian Amado y esto que es Vale Más. Valen todos los días al despertar y los caminos por donde vas y volar así buscando tus sueños. Vale cada momento, cada lugar entre la luna, el sol y el mar. Es infinito tu mirar en mí. Vale más, la vida vale más. Detén el tiempo para ver nacer las cosas que te harán crecer. Valen esas personas que siempre están, esos aromas que recordar. Para ver nacer las cosas que Enloquéceme. Clásico, un clásico del año 2000 lo que estamos escuchando. Antes Cristian Amado, Vale Más. Y te había dicho, vamos a hacer un repaso de cómo se formó el ranking esta semana, el ranking de la radio. Recordá que tenés que votar desde hoy lunes y hasta el viernes tenés tiempo. www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Puesto 20 esta semana para Thalía, Por Amor al Arte. En el puesto número 19 nos encontramos con Ricardo Montaner, Madrugada. En el puesto número 18, Carlos Vives, Hechicera, junto a Jessy Reyes. En el puesto número 17, Mau y Ricky, Sigo Buscándote, junto a Obi on the Drums. En el puesto número 16 llegó lo nuevo de Tini, Ella Dice, junto a Kea, canción que la vamos a escuchar también en un ratito. En el puesto número 15, Nicky Jam, Daddy Yankee, Muévelo. En el puesto número 14, Soledad, La Valeria. En el puesto número 13, Jesse Joy, Love es nuestro idioma. En el puesto número 12, esta semana se ubicaron los chicos de Mía junto a Mau y Ricky, Una y Mil Veces. En el puesto número 11, Banda 21, Ganaremos. El puesto número 10 de esta semana fue para Kiro, Todo Será Mejor. Se viene la entrevista con Kiro en las próximas semanas, así que no te despegues porque también se viene nuevo tema de Kiro y apenas saque ese nuevo tema vamos a estar haciendo una entrevista aquí en Solo Éxitos. Los chicos de Olvídate sacaron Cerquita de Mí, lo anticiparon en este programa, también hicimos la entrevista con ellos y se ubicaron en el puesto número 9. Si te perdiste la entrevista con Olvídate, la puedes escuchar también en la página de las votaciones, www.las20másvotadas.com, vas a la sección de entrevistas y allí puedes escuchar la entrevista que hicimos con Olvídate si te la perdiste o la querés volver a escuchar. En el puesto número 8 esta semana se ubicó Carlos Rivera, Ya Pasará. En el puesto número 7, Daddy Yankee, Playing on Skill, Johnny Lennox, hacen Bésame. En el puesto número 6 esta semana se ubicó Lali, Lo que tengo yo. Lali que salió del puesto número 1 después de 3 semanas consecutivas y se ubicó en el puesto número 6. Atención, todo esto lo armás vos. En el puesto número 5, Luciano Pereira, Me Enamoré de Ti, junto a Lan Lang, el pianista chino que la viene rompiendo por todos lados. El puesto número 4, Marcela Morelo y Camilú, Nos Dicen, Dicen. También se viene entrevista con Camilú la próxima semana, ya te vamos a decir bien la fecha exacta, pero calculo que va a ser el 28. Si todo va bien, martes 28 vamos a estar hablando con Camilú, es decir, la próxima semana, así que estate atento a la radio. Después, también, el podio de esta semana fue para Aitana, junto a Raik, haciendo Enemigos. Y en el puesto número 2, esta canción que estamos escuchando. Si tú la quieres, David Vival y Aitana. Estuvieron a full los fans de Aitana, ¿eh? Lo votaron a full. Puesto número 2 para David Vival, Aitana, Si Tú La Quieres. Y puesto número 3 para Aitana, junto a Raik, haciendo Enemigos. Y el puesto número 1 de esta semana se lo llevó Camilo. Camilo junto a Pablo Alborán, Con El Mismo Aire, haciendo un ascenso de 10 lugares. La semana pasada puesto número 11 y esta semana se ubicó en el puesto número 1. ¿Cómo los ubicamos estas canciones? Todo esto puede cambiar, absolutamente todo. Todo puede cambiar. Tenés que votar de lunes a viernes en las20másvotadas.com. Además, estas semanas ingresaron al ranking Camilú con Para el Amor, David de María, La Llama, Gracie, Los Consejos, Alejandro Fernández, Hasta en Mis Huesos, Beret, Aún Me Amas y La Oreja de Van Gogh con Te Pareces Tanto a Mí. Todas las canciones son lo nuevo de todos los artistas que aquí escuchamos. Así que metete y vota. Por única semana ingresaron los 6 nominados. Hubo un empate de votos, por eso ingresaron los 6 nominados al ranking. Recordá votar en www.las20másvotadas.com. Y escuchamos el puesto número 20 de esta semana. Suena Thalía, Por Amor al Arte. Por amor al arte dejaron de escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte.

cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada. Escuchamos a Ricardo Arjona junto a Eros Ramazzotti haciendo A ti. A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato. Antes Antonio José Luciano Pereira. Que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas. Nos hacían Cuando te enamores. Te estoy hablando a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo. Y antes, Alexander Pires con Ámame. Que te faltó el valor para pelear por ti. Tres canciones al hilo. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. Hermosas, hermosas canciones las que vamos compartiendo, pero lamentablemente estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndote por habernos hecho compañía en este lunes 20 de julio. Nos vamos a reencontrar mañana martes, para volver a compartir solo éxitos. No cambies el dial, seguí disfrutando la mejor programación que tiene la radio para vos. Mi compañía, a ti ya no te queda nada. Y a mí me queda por... Recordá votar en el ranking de la radio. Tu momento de votar es ahora y votás hasta el viernes. www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. También podés registrar tu voto a través de la web de la radio. Así que dale, metete y votá por tu artista favorito. www.las20másvotadas.com. Nos vamos, nos reencontramos, como te dije, mañana martes. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles. Todas estas canciones las eligió Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Nos vamos con un éxito del año 2000. Nos encontramos con Chayanne. Y a ver, con los primeros acordes vas a saber de qué canción se trata. A ver. Hermosa canción para cerrar el programa del día de hoy. Esto es Yo te amo. Nos encontramos mañana. Muchas gracias a todos. Chau, hasta mañana. En palabras simples y comunes yo te extraño. En lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad. La fuerza que me mueve dentro para recomenzar. Y en tu cuerpo me permite al lado tuyo crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte. Vida, no tengas miedo. Al final también